Bueno, buenas tardes, Leonardo. Leonardo González hace parte del colectivo Fantasmas. Ya hemos hablado de él esta mañana, de este colectivo. Quisiera, Leonardo, que nos contaras tu formación. Bueno, yo soy arquitecto. Y, digamos, arquitecto. Empecé a experimentar con video y audio y con otros tipo de cosas a partir de mi formación desde pequeñito, porque mi familia toda estaba conformada, pues gran parte de mis tíos eran la mitad como publicistas y la otra camarógrafos de televisión. Entonces tuve acceso desde muy pequeño a todos estos formatos televisivos, digamos, de esta forma, y como a las herramientas, a las cámaras. Entonces siempre me apasionó todo esto. Y lo mismo la publicidad. La publicidad también desde la parte tecnológica, ¿no? Y empecé a estudiar arquitectura y entonces empecé a desarrollar la arquitectura con el video. O sea, si, mi medio de expresión durante toda la carrera fue gráfica y video espacial. Luego con los tiempos pues apareció el internet y también fue otra de las cosas que me impactó muchísimo. Entonces empecé, en esa época estaba en la universidad también y empecé a... ¿En qué año? Eso fue más o menos en el 98, cuando empecé, o 97. Cuando empiezas a interesarte. Empezaron por el internet. Entonces también estaba, veía el internet como una herramienta, exploraba el video en internet de esa época, que después ha ido cambiando con los tiempos, pero digamos que me encantaba. Y empecé a involucrarlo también con el espacio. Digamos, ahora mis fuertes son esa capacidad técnica, espacial y, digamos, de expresión de video en espacios. Por ejemplo, ahora soy DJ y no simplemente me quedo en el espacio del video, sino también con todo el espacio arquitectónico. ¿Cómo puedes explorar con el DJ la parte del espacio? Ah, es muy interesante porque, digamos, otra cosa que pasó fue como nos conocimos con Fantasmas, fue por algo así. Yo estaba haciendo un concierto con unos DJs de acá, de Bogotá, y unos mexicanos, y unos alemanes. ¿Me puedes dar sus nombres? Era de Composite Sonic, un colectivo alemán. No me acuerdo quién estaba, si estaban, no me acuerdo de los, eso fue hace tiempo. Creo que era, pero era un concierto más o menos famoso, por eso fueron, digamos, yo me he caracterizado por ejemplo acá en Colombia, ser DJ como de conciertos masivos muy grandes. Entonces yo he sido, por ejemplo, DJ oficial de Rock al Parque, que es un festival de rock gigante. Sí, lo conozco. Electrolux, la Fête de la Musique, y eventos más artísticos como Artrónica, por ejemplo. Llegué a ser curador después de Artrónica con el tiempo para este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, para retomando un poco el tema, me conocí con Carlos y Alejo y Alejandro de Fantasmas en un concierto de estos grandes, y yo les llamó la atención cómo yo manejaba el video y cómo estábamos trabajando espacialmente y masivamente el contenido también. ¿El video lo hacías tú? Sí, digamos, siempre me he caracterizado por producir el video, por eso no imágenes como por ahí puestas, porque sí, sino imágenes que yo producía. Y ahí pues, ¿y qué clase de imágenes son? En esa época yo estaba muy feliz con la aparición de la cámara digital de paseo. Ya. Entonces eso fue como esos fenómenos que uno ve con los tiempos, ¿no? Entonces apareció la cámara digital con todas sus revoluciones, ¿no? La cámara digital de paseo es... Esas camaritas que uno tiene normales ahora. ¿Y tú la llamas así, cámara digital de paseo? Que tenían como todos los papás, y en esa época pues no era tan barata como ahora, pero era de paseo igual. O sea, sí. No es una cámara profesional ni nada, pero es una cámara que pues... sirve. Puedes llevar a todas partes y exacto, sirve. Y lo tienes que revelar y tienes acceso a video. Claro. Entonces podías coger toda la información de video y meterla a internet. Meterla a internet o simplemente editarla para los conciertos. Ya. Entonces me gustaba mucho jugar con ese tipo de resolución y ese tipo de material tan, digamos, en crudo, ¿no? O sea, iba por las calles, el tema urbano, ese tipo de cosas, y lo exploré, empecé a explorarlo por ese lado. O sea, fue cuando Carlos y Alejandro me vieron uno de esos performances y una me contactaron y me invitaron a ser parte del equipo Fantasmas, ¿no? Eso fue muy interesante para mí. ¿En qué año? ¿Recuerdas? 2003, más o menos. Bueno. Y digamos que eso fue una cosa muy interesante para mí porque, digamos, yo estaba explorando el espacio desde este punto arquitectónico, ¿no? Uh-huh. Y este es, digamos, masivo porque me encantaba aún todavía esa relación de la ciudad con el espectáculo, con las situaciones, etcétera, etcétera, lo efímero y la ciudad y esas relaciones. Y con Fantasmas, pues, con la propuesta que ellos traían, era una cosa, pues, increíblemente que entraba a fortalecer todo eso desde otros puntos de vista. Entonces, digamos que eso enriqueció muchísimo mi trabajo y empezamos a trabajar en equipo de una vez y nos entendimos muy bien y de ahí seguimos desarrollando obras de ahí en adelante. Después fue que vinculamos lo de Radio Fantasmas. Y claro, mi facilidad y mi... y como... pues este gusto por el internet y por de nuevo el espacio, etcétera, etcétera. Es otro espacio, ¿no? Es el internet. Hablamos con el video y el audio en internet. Empecé como... empezamos a trabajar todos juntos en esos proyectos de Radio Fantasmas. Y después yo seguí como trabajando mucho el proyecto de Radio Fantasmas para transformarlo en su radio y todo ese tipo de cosas. Entonces, todos juntos, pero digamos que ese era mi... como en el grupo, ese era mi talento, pues, ¿no? Sí, sí. Como las comunicaciones y empezar a generar relaciones y empezar a mover a la gente para empezar a hacer los proyectos. Y es lo que yo sigo haciendo ahorita. Por ejemplo, ahorita fui a La Paz, hicimos una teleconferencia a La Paz, al primer festival de arte electrónico de La Paz. ¿En qué año? Patrocinado ahorita, fue hace un mes más o menos. ¿Cómo se llama el festival? Fue el primer festival de arte electrónico de La Paz, patrocinado por la Alcaldía de La Paz. Un festival bastante interesante, que llevaron bastantes personas de diferentes partes del mundo para generar un movimiento, ¿no? Yo quisiera saber, cuando uno habla de festival de arte electrónico, ¿es diferente o entra dentro de lo mismo de lo que llaman multimedia y lo que llaman performance? Yo quisiera que tú me explicaras un poco qué diferencia hay, porque yo sé mucho de la música electrónica, no es que sepa, claro, sino que uno escucha mucho. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Digamos que un festival de arte electrónico contiene a los otros, si los otros también tienen ese tipo de tecnologías, ¿no? Ya. Porque, por ejemplo, si es un festival de performance puro, digamos, de performance, solamente es un performer, y no hay tecnología, de repente no entra como las categorías de un festival de arte electrónico, pero si ya hay alguna interfaz, alguna cosa con tecnología que ya tiene que ver con algunos tipos, ya se incluye. Entonces, por eso los festivales de arte electrónico tienen música, que hay música electrónica, electroacústica, performance y otras actividades que trabajan con medios electrónicos, ¿no? Entonces, digamos, nosotros, para tomar un poquito el tema, hemos participado en bastantes festivales como online electrónicos, como online. En Sudamérica. ¿Online? Sí, online, pero online porque lo hemos propuesto nosotros como en línea, transmisión. En transmisión. ¿Son ustedes los que han propuesto, sí, han propuesto y ha tenido una acogida bastante interesante por los festivales porque a veces o no nos podemos mover, que eso, bueno, es una variable que a veces pasa. Claro. Por alguna cosa, por el trabajo, porque aquí también es difícil moverse, la capacidad de movilidad. Y por eso esos proyectos también han evolucionado mucho del Radio Fantasmas o su radio. Porque otros, a diferencia, en Europa no se puede mover mucho más fácil, ¿no? Digamos, sí, las redes están viales, el avión, todo esto, digamos, sí, que funciona muy bien, sí, y muy barato. A nivel de la movilidad física. Exacto, la movilidad física es altísima. Uno puede estar un día en París, otro en Londres, etc. Sí. Pero digamos, aquí no podemos prácticamente ni movernos a Medellín. Nosotros una vez hicimos unas transmisiones desde Medellín y fuimos físicamente, y es 8 horas en bus y no es barato, ¿no? Claro. Tienes que invertir dinero, tiempo. Y en aviones prácticamente carísimo. Digamos, aquí no tenemos esa capacidad de movilidad. Entonces, Latinoamérica, pues todavía más difícil aún. Claro. Entonces, esos proyectos, como los que propusimos, empezaron a dar frutos porque empezamos a trabajar con otros amigos de Perú, de Venezuela, etcétera, etcétera, desde nuestras ciudades, pero estamos produciendo información. Claro. Estamos produciendo proyectos, por ejemplo, para... Carlos me comentaba que tienes una productora. Ah, sí. ¿Nos podrías contar un poco? Pues no es mía, pero es Pato Feo Films, que es una productora bastante importante acá. Yeah. Eso es un ítem interesante, porque yo soy una productora que hace cine y televisión y comerciales. Uh-huh. Entonces, ahí pasó una cosa muy interesante y fue que ellos, pues, estaban en su cuento, pero ellos son muy receptivos. ¿Qué clase de trabajo? Propuestas. Ellos, digamos que tienen un perfil muy alto. Por ejemplo, ellos hacen películas de cine de altos presupuestos o comerciales de cine o comerciales de televisión. Por ejemplo, grandes. Por una ejemplo, película. Ahora están haciendo dos películas, que es Perro no come perro, que es muy famosa ahorita, y viene La sangre y la lluvia, por ejemplo. Y ellos trabajan con directores de cine. Con directores de cine y están ahí, son mismos de Pato Pérez. Son los mismos. Entonces, pues es bastante grande. Entonces, yo una vez trabajé para ellos en un concierto de DJ que necesitaban el lanzamiento de Pato Feo, cuando fue el lanzamiento. Ellos me vieron, nos vieron trabajando en algún evento masivo de estos y querían como toda esta cosa estética con el espacio de nuevo, pantallas, etcétera, etcétera. Y de nuevo no era como una rumba de DJ normal ni nada, sino algo que tenía que ver con el arte. Con el arte, lo que estaba pasando y como con el contenido de las pantallas y todo el contexto de las cosas. Digamos, eso fue una fiesta muy interesante porque se llenó y era fiesta pues para lanzar la productora. Eso fue un hangar grandote. Digamos que vio mucha gente todo lo que estábamos haciendo y eso fue muy interesante y ahí quedé enganchado con ellos. Entonces, ¿tú trabajas con ellos actualmente? Sí, trabajo con ellos actualmente, pero entonces yo les propuse a ellos, que eso es lo que, la parte interesante. Hablé con ellos y les propuse un departamento como un área experimental de nuevos formatos, un área donde pudiéramos todo este tipo de cosas, la radio por internet, todas esas cosas del DJ para espacios. Y este departamento se crea y tú lo diriges y tienen un espacio. Y tenemos un espacio y desde ahora todavía existe. Y ha ido cambiando con los tiempos. Entonces, Radio Fantasmas lo llevamos después para allá porque teníamos un espacio físico generoso, pues como un apartamento, es una oficina, que son dos oficinas, y una oficina como totalmente vacía, un espacio... Es decir, que además de trabajar aquí en esta casa, ustedes tienen el otro espacio también. Claro, tuvimos ese espacio bastante tiempo porque ya la productora se concentró ahora en otro espacio, pero hasta hace muy poco tuvimos un espacio muy generoso, muy grande para nosotros, donde podíamos invitar a conciertos, conferencias, y gratis, ¿no? Porque la productora pues nos daba el espacio. Entonces eso fue muy interesante porque durante dos años se convirtió en un espacio donde llegaban, ya se convirtió en un espacio hasta famoso internacionalmente, entonces nos llamaban que está aquí no sé quién, entonces iba a tal artista, tal personaje. Tal personaje, porque quería ver qué era lo que estaba pasando y aprovechábamos, hacíamos alguna cosa. Por otro lado, nosotros mismos también hacíamos... pues nuestros Radio Fantasmas y convocamos a la gente, iba mucha gente, y no para tocar nosotros solamente ni nada, sino lo que hacemos es con Radio Fantasmas que traíamos a diferentes conferencistas, exponentes, etcétera, etcétera. Entonces digamos que convirtió en un espacio bastante interesante para ese intercambio. ¿Y hoy en día? Hoy en día estamos llevándolo, pues, como ahora estamos concentrados en otro espacio, que es un poco más, más concentrado, porque más no teníamos como tanta libertad en esto. Hemos hecho como la fase 2 del proyecto, y ahora acabamos de fundar, ese departamento se está transformando como en el departamento de sincro audiovisual, de sincronización audiovisual para conciertos masivos, donde estamos trabajando con varios especialistas de diferentes áreas, desde estéticos, tecnológicos, etcétera, etcétera, para trabajar en conciertos masivos. Es muy interesante. Y la y todo lo que queremos hacer con las cosas culturales y las cosas artísticas, queremos hacer ahí como un epicentro, para hacerlo en otros espacios con un carácter, digamos, un poco más grande, porque ya vivimos como la etapa esta, como del festival medianito chiquito, que podamos invitar a un poco experimental, un poco experimental y más tranquilo, ¿no? Sí, y teníamos igual, pues auspiciados por una productora que nos podía ayudar con flyers, nos podía ayudar con el espacio, y era un espacio muy bueno, ¿no? Y ahora la siguiente fase es que la productora otra nos apoya con Pato toda Feo. Pato Feo con toda su estructura. Pero ya para hacer festivales, por ejemplo, con Malcolm, estamos planeando el Nox, volverlo a hacer aquí un poco más grande. ¿Quién es Malcolm? ¿Me habías hablado de Tropical Effect? Ah, sí, me habías hablado de él. Sí, sí. De bueno, Tropical. Yo la noté, bueno. Tropical Effect, que es el otro colectivo con el que trabajamos mucho. Sí. Que es con Claudio Salamanca y Malcolm Smith, que ellos tienen un festival, el Tremor. Ah, sí, sí, ya. Es un festival que ellos llevan haciendo en Estados Unidos varios años. Entonces la idea, por ejemplo, que tenemos es hacerlo, puede ser uno de nuestros primeros grandes proyectos. Yo conozco por internet y... El Tremor, bueno, sí, sí, ya te conté. Es hacer ese festival en un formato medianito. Y en Colombia. En Colombia, pero digamos que gracias a la productora se pueden buscar ayudas, se puede hacer algo como un cuartel, se puede hacer un cuartel serio. Aquí. Aquí. Entonces, digamos, ¿y cómo se llamaría el festival? Yo creo que vamos a dejar Tremor, porque es muy bueno. Ya se conoce con eso. Ah, bien. Tremor, ¿no? Pero digamos, y ahorita... Tremor de Bogotá. Tremor de Bogotá. Y ya hicimos el mapa, porque Malcolm se ganó... Él vino acá a Colombia porque él se ganó la Fulbright, esa beca, para hacer cosas aquí en Latinoamérica. Entonces, no conozco. Es una beca que te dan para... ¿Aquí en Colombia? No, en Estados Unidos. Ah, vale. En Estados Unidos. Entonces te dan para financiarte los proyectos y... Ahí creo que hay diferentes instancias en esa... Un tipo de beca. Ya. Entonces, completamente seguro. Claro. Entonces, ahí armamos el equipo nosotros. Ahí empezamos a trabajar. Sí. Y en Patofeo, por ejemplo, ahí hicimos performance. Empezamos a trabajar ahí también. Digamos, espacio ahí es muy interesante porque mucha gente se conoció ahí, trabajaron ahí. Y fue un espacio como generoso. O sea, no cobraba, no era. Y tampoco buscaba la marca. Ni que hasta Patofeo. Le encantaba todo lo que hacíamos, pero lo veían desde un punto... Ellos son colombianos. Sí, muy experimental y muy... Muy abierto. Muy abierto. Entonces fue una maravilla. Y todavía lo es, ¿no? Excelente. Y sigues, de todas maneras, trabajando con ellos. Sí. Porque ellos claro. Tienen el espacio, tienen... Y se está fortaleciendo esa área. Claro. Y esa área, pues, por eso también fue que empecé a trabajar como con ciertos... masivos pop, ¿no? ¿Recuerdas que te conté ahora? Por ejemplo, soy DJ de Fonseca. Sí. Fue porque en Patofeo lo hicimos. Perdona, ¿me puedes recordar el área del departamento? Es área experimental y nuevos formatos. Ese es el área que yo dirijo. Es que él dirige. Dirige con J. Él dirige el área. Esta área, él la dirige. Vale. De Patofeo. Patofeo Films. Y para tu vida, ¿este es actualmente tu trabajo? Digamos, es muy interesante porque gracias a estas plataformas hemos subido un poco como, digamos, no sé si sigue a nivel, pero como en ese tipo de cosas. Y por ejemplo, artistas pop, muy pop, muy famosos, por ejemplo... Pueden trabajar con ustedes. Sí, y nos piden sus servicios de ese tipo de cosas. Por eso estamos pensando en desarrollar otro tipo de cosas para conciertos. Piden sus servicios. De Billy, por ejemplo, exacto. Como de este espacio, video, internet, en los eventos masivos. Y ustedes prestan ese servicio. Sí, entonces digamos ahora... yo soy el DJ, por ejemplo, de Planta de Fonseca y... ¿Y hace cuánto trabajas con él? Como 2 años. Y él, por ejemplo, se dio una cosa interesante porque ellos viendo lo que se puede hacer, o sea, se antojan. ¿2004? ¿No? Pues no. 2004. Ellos ven el alcance de lo que se puede hacer con eso. Y, por ejemplo, es una cosa muy interesante porque tú ves un concierto de Fonseca que es como pop, ¿no? Pop, rock. Pero y, un poco tropical también. Sí, tropical, ¿no? ¿No? Ah, un pop de acá, sí, un pop tropical. Sí, un pop de acá, muy bonito. Y ellos, por ejemplo, quedan abiertos a propuestas como de VivaArte, porque, por ejemplo, nosotros ponemos webcams, ponemos cámaras de seguridad, baja resolución, cosas con vectores, trabajando con el público, que es, digamos, para un concierto en Europa es normal, ¿cierto? Pero, digamos, para ellos, que es otra estética totalmente diferente, sí, quedaron abiertos sí. a esta y ha sido una oportunidad muy interesante, sobre todo para probar las tecnologías y probarlo en conciertos gigantes, ¿no? Sí. Digamos que eso ha sido muy interesante y es enriquecedor porque nos dejan hacer, puedo hacer lo que yo quiera. Sí, libre, material, tiene absoluta libertad. Absoluta libertad y cada vez, por eso, por ejemplo, ahora nace esta idea del departamento de investigación fuerte, porque ya el proyecto creció y hemos probado. Después de tener el área experimental y nuevos formatos, ¿tú tienes un proyecto, ¿ese otro? Es el nuevo proyecto que... ¿Ese sigue? Este sigue. Proyecto de como de sincronización para eventos, sincronización audiovisual para eventos masivos. Pero desarrollando software, entonces queremos no limitarnos solamente a, pues, a trabajar en una cosa pues tan literal como lo que suena ahí, sino tenemos ya técnicos específicos para que desarrollen software estético. ¿Me recuerda sincronización audiovisual de para medios masivos, para eventos masivos? Y eso no se limita solamente a cosas privadas o simplemente, sino la idea es empezar a trabajar este tipo de cosas como... pues de llevarlas a otro nivel, ¿no? Sí. Desde todos los puntos, yo quería, desde lo tecnológico, desde lo conceptual, artístico. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Tu interés es seguir trabajando en Colombia con artistas colombianos como Fonseca? No, digamos que a mí lo que más me mueve... ¿Qué te gusta más? Lo que más me mueve de todos estos proyectos, digamos. Sí, Fonseca y todos estos, digamos que son los proyectos... que te proponen a ti. Sí, te proponen. Que te están llegando. Bueno, sí, es como una interacción. Los llevo, pero digamos, lo que más me mueve en este momento, por ejemplo, en las redes de trabajo sociales, ¿no? Por ejemplo, esto de los proyectos de radio por internet. ya sean artísticos como lo que estamos haciendo, otro tipo de proyectos, pero obviamente muy enfocados en lo artístico, pues me gusta mucho, eso realmente es mi interés. O sea, un proyecto... Más que cualquier otra cosa técnica o algo así, son artísticos, ¿no? Entonces, digamos, a redes de radios, de amigos, de trabajo, etcétera, etcétera, me parece una lata. Por ejemplo, esto que estamos empezando en Bolivia, que es Radio La Paz, que son proyectos que, gracias a todo este proceso que hemos tenido, pues hemos aprendido y hemos... visto pues dónde van las tendencias, etcétera, etcétera, y podemos proponer pues, proyectos para nuestras regiones que me parecen bastante interesantes, ¿no? Sí. Entonces, digamos que por ese lado estoy muy, muy interesado y también, digamos, el contrapeso de este es también este desarrollo. Sí, perdona que te corte. ¿Qué regiones de Colombia, con qué regiones de Colombia has podido trabajar hasta el momento? Nosotros tenemos muchos núcleos en Medellín, o sea, amigos con los que trabajamos mucho y nos... O sea, la gente de Medellín y nosotros nos conocemos ya mucho. Y otra cosa interesante es que, por ejemplo, por los conciertos masivos de otro tipo de cosas, por ejemplo, con Fonseca, etc., he conocido a, por ejemplo, el baterista de Fonseca. Es uno de los mejores bateristas de Colombia, pero es folclórico. ¿Y él es de dónde? Él es de Cartagena, por ejemplo. No. Entonces, el que tengo que tiene es el de Tumbacatre, ¿no? Entonces, es, sí. Tiene varios, muchos proyectos. Muy interesantes, por ejemplo, y él es una conexión también a todo este mundo. Por ejemplo, ha sido muy interesante con este tipo de cosas, como con la costa. Y ahora debemos hacer un proyecto con Pronto. Estamos entre tantos cosas que puede llevar todos estos ítems a trabajar, por ejemplo, con la gente que te ha hecho de mínima, que ellos son cocineros. Pronto es de las hamburguesas, ¿no? Ah, no, digo Pronto en... Ah, yo pensaba que... Yo decía Pronto, que están trabajando con Pronto, porque de pronto dije, Pronto tienen ahí un algo de publicidad, o yo no sé, un sponsor. Sí, porque si ya te dan dinero. Claro. ¿Ves otra cosa? Yo siempre cuando escribí como tener, por ejemplo, todos los fantasmas, como más bien sin ninguna... Eso, que pueden... Independiente. Y anda libre y tranquilo, ¿no? Ya. O sea, no, porque los sponsors a veces no lo limitan, te limitan claro. Y esas cosas, pues. Es decir que finalmente mi equivocación fue muy buena porque eso es muy clave. Claro. Eso es muy clave. O sea, realmente los sponsors, digamos, en mi caso, digamos, se transformó, más o menos fue, digamos, empató, pero sí. Digamos que a mí me ayuda mucho con el espacio, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Y a desarrollarnos, pero no nos... Es muy interesante porque no nos exige marcas ni que les pongamos la marca de ellos en ninguna parte. Y eso es muy interesante, ¿no? Y ellos lo ven como otro modelo. Ya. Ah, entonces hay otro estás proyecto. Hablando, de, sí, estamos hablando de las regiones. Ajá, las regiones es un proyecto interesante. Sí. Y es que tenemos unos amigos que tienen son investigadores culinarios. Ay, me encanta. Entonces, son los de Minimal. Ellos tienen unos proyectos de radio. Quieren hacer radio FM y AM con... Perdona, ¿cómo se llama? ¿Minimal? Minimal. Pero Minimal, tú me estás hablando ahora ¿sí? de Minimal. Ah, yo pues supe hablar con ellos un poquito porque ellos tienen sus locuras interesantes. Y ellos quieren hacer investigaciones sobre la comida en Colombia y llevarlas a la radio. Ellos son los del restaurante. Los del restaurante. Exacto. Pero es que ellos son investigadores bastante claro, fuertes. Claro, ellos tienen su cuento. Ya muy... Muy claro. Claro, muy claro. Y por eso se les nota la comida y todo. Entonces... uno de los proyectos, por ejemplo, regionales que me parecen interesantes, como... Porque ahorita estamos muy enfocados hacia afuera, porque hemos conocido esas redes tan vastas internacionales latinoamericanas, pues ha sido una cosa interesantísima, ¿no? Yo te quería preguntar eso, que me parece muy interesante, que eso hace 15 años, cuando yo me fui a Colombia, no existía. ¿Cómo te podría decir? El futuro que tú lees a eso, ¿cómo ves ese movimiento? ¿En qué sentido puede ser importante para el desarrollo de las artes, No, digamos que de la momento, especialidad de ustedes, del cine? Pues lo que nos ha pasado a nosotros es, ese problema que tenemos, esa ruptura con la movilidad, que no podemos movernos, es todo ese tráfico de información, y más que el tráfico, es poder trabajar con otras personas, claro, ¿no? Pero ese tráfico de información ya se está canalizando, o sea, ya está canalizado, es decir, ya ya ustedes están sí, muy conectados, o sea, pero muy antiguamente no era así. No, antes no sabías qué pasaba. No sabes qué pasaba al lado. no sabía lo que pasaba ni siquiera en Medellín, sino lo que hablamos ahorita. Sí. Y digamos que esas cosas son muy interesantes porque digamos que lo que está pasando con nosotros es que estamos empezando, ya no tenemos como problemas de competencia o quién hizo este disco, que todo eso se está moviendo muy rápido, sino estamos empezando a generar trabajo. Para... No hay tiempo ya, y todo está como cambiando tanto y tanta información también, que estamos como en la época del basurero de información que... Es la información es interesantísima y es lo más hermoso, pero también es lo más difícil porque es incontenible de cierta forma a veces, claro. No hay tanta información, pero empiezan a aparecer proyectos en colectivos, digamos, y así independientes y con conciencia, ¿no? O sea, no es como meterse en esos sistemas, por ejemplo, como el Facebook, que son sistemas cerrados, diseñados que una sola persona está ganando mucha plata ni nada, sino son estos sistemas como de trabajo en red. ¿Y quién empezó este sistema en América Latina? No, ¿fue algo al mismo tiempo? Esa es una buena pregunta porque, digamos, el amigo de nosotros de Venezuela, él hizo un trabajo muy, muy, muy, muy interesante, muy, muy importante, y él empezó, él vivía en Nueva York, y él quería hacer una disquera independiente, como discos, ¿no? Discos y discos, etc. Vender. Y con artistas, etc. Pero... Pero con artistas, estas experiencias... ¿Cómo es el futuro de todo este movimiento a nivel latinoamericano? Sí. Digamos que a nosotros estos, digamos, estos sistemas que podemos fortalecer nosotros, digamos, de esta cosa tan específica que es, por ejemplo, el arte o, digamos, el arte electrónico o el audio o estas redes, me parece que tiene un futuro muy interesante porque, digamos, globalmente estamos viendo que está el sistema de Internet repleto de redes, ¿no? Redes de la gente chatea, la gente tiene... MySpace, etcétera, etcétera. Pero digamos que ninguno trabaja o en equipo, o ninguno realmente está fortaleciendo sus regiones, como por ejemplo pueden hacer este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos que trabajan, digamos, en trabajo específico en equipo, por ejemplo, de región a región, genera, y de esa forma libre, ¿no? Como en open source, en sources abiertas, o sea, no en sitios cerrados, generan prácticamente esas rupturas de espacio, ¿no? Que es lo más importante, por un lado, que es la primera cosa que hace. Cambiar ese concepto de movilidad y por otro empezar a generar esos trabajos en equipo y que siguen alimentando a redes. Es una cosa matemática, ¿no? Una proyección. ¿Tú crees que Colombia sería capaz de crear esas redes sola? Por ejemplo, el proyecto que estábamos proponiendo lo pensamos para La Paz porque la alcaldía de La Paz fue la que dijo como primero como un festival electrónico público, ¿no? Que por ejemplo aquí no ha pasado, aquí lo ha hecho la Embajada de Francia, creo que una vez lo hizo Jorge Eliezer, pero de audio, ¿verdad? Artrónica, pero todo eso tiene apoyos públicos, pero es también privada, internacional, ¿no? También internacionales, etcétera. Sí. Pero digamos, algo propio. Algo propio, por ejemplo, lo abordaron ellos, que eso fue creo en que Bolivia. Histórico, por ejemplo, aquí no ha pasado. Porque, y aquí ¿Y tú crees mucho. Que puede pasar? Sí, yo creo que sí, pero aquí se ha intentado mucho, por ejemplo, en Medellín, sobre todo, muchos nichos serios, o sea, gente seria. Capaz, muy comprometida, sí. Ha propuesto y no ha tenido eco. Y he tenido muchas trabas, tanto que se desaniman ellos y prefieren hacerlo por otras partes, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, digamos, uno... ¿Y por qué esas trabas? ¿Por qué tú crees? Porque en Bolivia, un país que es un poco más pobre, que es uno de los países más pobres de América a nivel económico, de dinero, no digamos de recursos, ¿y por qué Colombia no? Eso es muy interesante porque eso fue una figura que nos sorprendió a todos, ¿no? O sea, Bolivia, y ellos, el primer festival además, ¿no? Primero que hacen, y además asesoraron, por ejemplo, la gente que fue al festival, era gente de Brasil, de Cuba, Alemania, o sea, tenían un sistema bastante interesante en la curaduría, o sea, no era como llevar a cualquier artista de la rosca o algo así, sino hicieron una investigación con el director de Patrimonio Intangible que lo mandaron a viajar por todo lado, y Brasil nos contactó a nosotros, él vino acá a Bogotá y la alcaldía de acá, una amiga que tenemos en la alcaldía con los proyectos nos lo mandó. Ellos los buscaron. Investigación de ellos. Entonces eso es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, aquí lo que pasa es que a veces si te escuchan, digamos lo que creo que ha pasado en Medellín, es que te escuchan y todo, pero a veces no entienden lo que pasa o quieren sacarles unos beneficios de donde, etcétera. Es claro, para cuadrar las cosas y las economías. Entonces digamos que es uno de los problemas de los festivales grandes, es ese, que tienen que responder con una cantidad de cosas. Y, sí. Y en Bolivia no ellos tuvieron apoyo del alcalde directamente. Del gobierno. Del gobierno. Y entonces, digamos, por eso estamos como tan entusiasmados con estos proyectos de radio, digamos, ahora que después de Radio La Paz o Transamérica, sería muy interesante, por ejemplo, que es la propuesta que les vamos a llevar en la segunda fase, y es que ellos hagan los servidores, que ahora estamos en España, que los tengan ellos, y sería como el primer sistema de open server en Latinoamérica. En Latinoamérica. Y desde un país como Bolivia, que está en el centro, que es, digamos, de los, también es de los más pobres, es el más alto, ¿no? Está a 3.100 metros, es como... por todos los lados, muy simbólico redondo, también, muy simbólico, ¿no? También, ¿no? Entonces es muy bonito. Sí, sí. Pero digamos, esos son los proyectos que nos parece. Y con Bogotá sería muy bonito. Y ellos, exacto, y con todas, ¿no? Porque claro, la red de todos es como ese mapa. Entonces es interesante después ver cómo nosotros también, porque nosotros no podemos mantener un servidor, con los, pues, o sea, tener un servidor implica, como es de esas características, es un computador poderoso que está conectado a una red de internet fuerte, como de universidad, o sea, en banda de ancha, no de casera, sino una banda ancha que te permite que se te conecten 1.000 personas, o 500, o 30, pero muchas personas. Eso requiere de dinero. Y requiere que mantenimiento, porque es un computador claro, pues grande, por un lado. Por otro lado, los técnicos que lo mantienen. Por otro lado, más que todo, la capacidad de banda de ancha. Porque yo creo que ese computador que tengo aquí puede hacer un server. Pero se me pueden conectar 4 personas y ya agotamos todos los recursos técnicos, ¿no? O sea, ya no se puede conectar nadie más, se cae. Ya. El computador tampoco puede ni la conexión a internet. Entonces, digamos que necesitan unos recursos bastante. ¿Y cuándo es el próximo festival de arte electrónico de La Paz? Es decir, porque no, acabo de hacer, yo creo que ellos deben estar haciendo sus balances. Ya. Y yo creo que ellos van a ser cada año o 2 años, pero va bien. O sea, es un proyecto que creo que tuvo muy buena acogida. Y solamente, por ejemplo, con las transmisiones que hicimos de radio y los proyectos, como nosotros abordamos las conferencias de tal forma que les mostramos nuestros proyectos a, o sea, fundamos de una Radio La Paz, o sea, no llegamos como, proyectos, eso es lo que hacemos, que es lo que pasa muchas veces, que uno llega y encuentra una persona que te cuenta sus proyectos, pero no sabe, ni sabe llegar, cómo llega a ese punto, y sino una cosa totalmente ajena a veces, ¿no? Sino empezamos de una vez diciendo, se funda Radio La Paz, esas son las herramientas que tenemos en la red para hacer esto. De una vez a trabajar. De una vez a trabajar. Y eso fue muy interesante porque de una vez al otro día ya estaban respondiendo ellos emails diciendo en los servidores esos que usamos en Barcelona, que nos prestan a nosotros también, que son open source, o sea, abiertos. ¿Quiénes son? Platonic. Ah, eso los puedes anotar, que son muy importantes. Puedes buscar Platonic. ¿Platonic les apoya a ustedes? O sea, Platonic es un colectivo que también son amigos de Joystick, ¿no? Y los Platonics, lo que ellos trabajan mucho con cultura libre y con tecnología. Entonces, ellos en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona hicieron ese servidor que te digo, como el que queremos hacer nosotros en Bolivia. Ellos o acá, lo crearon allá. Ellos lo hicieron con sus gestiones y sus cosas. Está en un sitio. Ellos son españoles. Son dos españoles, un catalán, no sé si son catalanes y un colombiano. Por el colombiano en Barcelona. Esa relación con los colombianos de Joystick y el colombiano fue por eso que también los conocimos. Y son un proyecto, ellos se mueven mucho como en esos proyectos de contracultura, de tecnología y cultura, etcétera, etcétera. Entonces ellos gestionaron eso y ese servidor está ahí. O sea, tú lo puedes usar, está abierto, está funcionando, no está apagado, está a las 24 horas del día a disposición de la gente, que es el que queremos hacer todo en Bolivia, ¿no? Pero eso necesita un mantenimiento y las cosas. Claro. A mí me parece interesante porque, por ejemplo, cada vez que tú entras a algún sitio que quieres escuchar música electrónica, generalmente está en inglés, si tú no sabes inglés, quedas ahí frito. No, además, música, a veces hay mucha información y mucha cosa, pero también son las cosas como más pop, ¿no? O sea, sí, y digamos, mucha publicidad, y son las cosas que más venden, o sea, da lo mismo encontrar una cosa de Madonna o cualquier cosa, etcétera, etcétera, que es información, pero digamos que hay cosas más... a veces es más difícil encontrar, están, pero a veces es más difícil encontrar las redes o encontrar por lo menos los vínculos, que es lo que y sobre todo con nosotros. Los latinoamericanos. Exacto. Que por eso fue lo que hicimos con el blog, claro. Era eso, que tú en un pantallazo encuentras una cantidad de gente, tú has visto los nombres, están de Argentina, de Perú, encuentras los nombres y tú después buscas en internet o encuentras el programa y lo puedes oír. Entonces te abres a una cantidad de otros de niveles. Cosas, claro. Que esa es la red, es una red que esa es la idea. Es la idea principal. La idea principal. Entonces te mandan los blogs de los otros, a las páginas de los otros, y ellos también seguro además que nos tienen linkeados. Pero entonces todo lo encuentras en una página y es información que se va compilando como en una bibliotequita, ¿no? Y tiene y ahí mandando. Digamos que esos son los proyectos que más nos mueven. Por ejemplo, ahorita, en este festival de arte, el noveno festival de arte contemporáneo, ¿de lo estamos grabando, no, el de la Universidad Nacional, el de audio. Ya. Ese ah, con León de Grave, el de Grave, el auditorio, todo eso. Ellos nos son amigos también, que nos, por esos proyectos que también hemos compartido, estamos grabando los programas para después retransmitirlos. Pero más que todo en la transmisión y que nos conozcamos, tenemos la red, también la idea es empezar a trabajar en equipo en nuestros festivales y nuestros proyectos. A nivel de nosotros, digamos, de nosotros. Colombia. Es lo interesante de los festivales, ¿no? Que claro. No conoce gente, pero la idea no es de competir con ellos ni nada, sino al contrario, generar unos vínculos fuertes de cooperación, de trabajo, de conexión, por lo menos, ¿no? Claro, y por ejemplo, ustedes podrían transmitir programas de la Universidad Nacional, de... Claro, ¿sabes si nació Radio Fantasma realmente? O sea... Pero ahora mismo... Si yo me meto a Radio Fantasmas, ¿yo puedo escuchar algo de la Universidad Nacional? Ah, o... lo que hicimos que pasa en la Universidad Nacional, no hay en ningún sitio donde se hacían los conciertos, no tenían internet, porque necesitamos necesariamente el internet para hacerlo. Claro. Entonces lo que hicimos pero eso se puede hacer, perdona, te estoy cortando. Sí. Entonces lo que hacemos nosotros la mayoría de veces, como una de nuestras reglas básicas de transmisión, y para todas nuestras redes en Latinoamérica, es que sean programas en vivo, por un lado, o conferencias en vivo, porque pues, no tiene mucho sentido. Pues ahora estamos pensando en hacer programaciones de 24 horas porque ya tenemos mucho material, pero de pronto no tiene sentido hacer un programa larguísimo de DJs, por ejemplo, una cosa así que no tenga, que sea mucha información que te puedes encontrar en otra parte, sino al contrario, reflexionar un poco sobre la información que uno puede encontrar en una parte. Entonces te encuentras en ese sitio información, por ejemplo, programas puntuales de conferencias puntuales que se transmitieron en vivo alguna vez. ¿Conferencias de qué tipo? Por ejemplo, hay desde todo, eso es otra cosa, digamos, que caracteriza a Radio Fantasma, desde sus comienzos. Y es que no fueron programas de radio para nosotros mismos, o sea, como transmitiendo, hoy fantasmas, mañana fantasmas, ¿no? Yo hice esto, fantasmas de no sé qué. Sino, estamos buscando generar ¿qué un canal. ¿Qué se está haciendo? Para poner a otras personas que están trabajando con nosotros, otros universos. Habla, entonces habían eruditos, había gente normal que trabajaba con cosas electrónicas, luego había conferencias arte, de algún festival, arte, etcétera, etcétera. Y reuníamos en ese tipo de espacios, que se fue su fuerte siempre. Entonces, ¿ya tienen que irse? No, ya estamos casi terminando. ¿Estamos casi terminando? Sí, no sé si tienes alguna... ¿Podemos parar para despedirnos de un momentico? Háblame de uno. Bien. Y entonces, yendo por el tema, por la línea de Platonic. Sí. Entonces, en Platonic, esos servidores son solo para audio. Sí. O sea, ellos se especializaron en esas redes que son un trabajo bastante interesante con esos proyectos de radio, pero más europeos, ¿no? Que tenían contacto con nosotros, pero digamos que ellos son más Europa, ¿no? Claro, ellos trabajan más en su región. Su región. Y ahora se han movido mucho, ahorita creo que están en México y todo, pero. Digamos que su fuerte en ese cosa era programas de radio, de audio. ¿Y quién tuvo la idea de la televisión? Bien, entonces apareció otro colectivo que es el GIS. Otro colectivo. ¿De dónde? Ellos son de España también. Sí. Y con ellos hicimos un proyecto. Sí. Con ellos es cuando le... ¿GIS? ¿GIS? GIS. Ya. Y con ellos hicimos un proyecto bastante interesante. Y fue ahí fue cuando aprendimos todo lo de la transmisión de video. Un proyecto que fue una transmisión de video que está abierta a todas partes del mundo, desde España y África. O sea, estaban tratando el tema del estrecho, de Gibraltar. Sí, entonces estaban hicieron dos bases de comunicación en Marruecos. Y en Tarifa, Tánger y Tarifa, ¿no? En España y en Marruecos. Y estaban, invitaron, fue muy interesante porque invitaron a mucha gente de especialistas, de arquitectos, artistas, etcétera, etcétera, a hablar sobre el estrecho, a hablar sobre la frontera, sobre el primero y tercer mundo, África y Europa, etcétera, etcétera. Entonces ahí como que ahí vimos como de tecnologías. Y Carlos llevaba un buen rato hablando de... pero no hemos podido como... técnicamente solucionar ese problema. Y ayer tenía hace un buen rato el proyecto de la transmisión de hacer un festival de bajas, es un festival de digamos que muy artesanal, que se llamaba Pur TV, el canal. Hace rato teníamos la idea. ¿Ustedes? Sí, pero no hemos tenido como el la forma de desarrollarlo técnicamente, tanto que en una época, antes de que pensáramos cómo íbamos a hacer las cosas técnicas, lanzamos la convocatoria, y en el escritorio de mi oficina, y Carlos, y en su escritorio, llegaron trabajos de Francia, que están listos para ser expuestos ahí. O sea, la convocatoria fue de, no son muchos, pero llegó un trabajo de Europa y un trabajo de Brasil. De video. Entonces la idea es hacer ese canal, que es de las cosas próximas que vamos a tener al aire, y vamos a utilizar uno de los computadores de Triple Patofeo, digamos, utilizando esa red que tiene que ser permanente para la transmisión de, claro, de esto. Entonces, la plataforma, como hacer nuestro primer servidor ahí desde ese sitio. ¿Este está en proyecto? Eso ya, ayer estábamos probando, pues yo desenvolví un computador que estaba en Patofeo, que no lo estaban usando, lo arreglé, le puse unas características para que se mejore con otro. Los computadores están por ahí. Y aprovechando la red, que hay una banda ancha más o menos grande, y el computador que puede quedar 24 horas prendido transmitiendo el canal, pues vamos a utilizar el sistema. Y una cosa muy interesante es que ahorita hay muchas plataformas, muchas no, digamos unas 5 en el mundo, que te permiten transmitir video en tiempo real. Y entonces, ¿cierto? Con GIS, sí, sería como. Entonces GIS, por eso voy a ese punto. Sí. Porque hay 5, creo que te digo, como 5 plataformas, sí, en el mundo que te permiten transmitir video desde tu computador o cosas de ese tipo, muy eficientes, pero traen esas políticas que dicen que todo lo que tú transmitas por sus servidores o transmitas es de ellos. O sea, se quedan con los derechos de tu, obviamente el derecho intelectual es tuyo, sí, un video mío, pero ellos después pueden hacer un compilado de todo lo que han transmitido y venderlo, por ejemplo. Yeah. Y dicen, obviamente está mi nombre, y lo hice yo, pero ellos, como tú firmaste cuando hiciste acepto los términos, ellos lo pueden distribuir. Lo pueden distribuir, pueden hacer lo que quieran de por vida. Es una cosa loquísima. Y eso está mal. Entonces, por ejemplo, el GIS es el único sistema de este tipo que no te está alegando ni te está pidiendo esos derechos. Así funcionamos nosotros también como sistema de transmisión. Ya. Y pero en caso de que ellos quieran vender alguna obra, ellos tienen que pedir el permiso a ustedes. Claro, ellos tienen que pedir el permiso. No, pero lo complicado de esto es que toda esa información que nosotros transmitamos, por ejemplo, transmitimos un video tuyo, ¿cierto? Sí. Lo transmitimos por ahí. Entonces, yo al haber aceptado esos términos, acepto que yo tuve un acuerdo contigo de transmitir eso por ahí, y automáticamente pasa a ser los derechos de ellos. Obviamente son tuyos, es tu idea, pero ellos pueden hacer con lo que tú transmitiste por ahí, pueden hacer, por ejemplo, un compilado de videos que pueden vender y solamente aparece tu nombre. Ya, sí, y no te pagan nada. Y al contrario, pueden pedirte información. Por ejemplo, te pueden decir un día que te mande la baja completa de vida tuya para tu proyecto, porque tú dijiste que ibas a aceptar los términos para pedir información sobre tu obra. ¿Y cómo se controlaría eso entonces? Entonces, digamos, eso es una cosa que se está viendo globalmente. Todos los sistemas que uno utiliza de ese tipo son así. Entonces, cualquier cosa que tú publiques una foto en el YouTube o etcétera, etcétera, un video en YouTube o en el Facebook, todas esas sistemas de redes sociales, todos esos términos dicen que toda esa información les pertenece a ellos, en ese factor. Entonces, digamos que lo interesante es la reflexión sobre esas plataformas que utilizamos, porque lo que es los Platonics o el GIS, por ejemplo, ese sistema, no está pidiendo ningún tipo de derecho sobre eso, sino al contrario, ellos están fomentando esa libre distribución de la... la información. Y si alguna persona fuera de Platónico dice que se le da por hacer una compilación y a venderla, imagínate, peligroso. Pero lo interesante es que ellos, cuando tú firmas términos con ellos, cuando les dices acepto los términos, etcétera, etcétera, cuando ellos te aclaran todo eso, ellos no van a hacer nada con esa información. Sí, pero yo he escuchado mucho, por ejemplo, que la gente hace descargas de cosas. Y si ellos quieren hacer una descarga y vender, acá en Bogotá, que están vendiendo música en la calle. Ah, claro, es otro tema bastante complejo. Entonces, que vendan pero, algo tuyo y tú no te enteras. Sí, a ver, también eso tiene que ver con los precios en Colombia frente al salario de la gente. Ah, claro. Creo que la gente no lo hace por eso, sino porque si tú ganas un mínimo, y un disco vale una parte y casi un décimo de su sueldo. Nadie va a comprar música original. Sí, eso está pasando. Yo estoy impresionada ahora. Pero en el sentido de que yo digo, oye, pues como se avivaron, ¿no? Bueno, entonces es lo que se tiene que empezar a adaptar como a estos modelos. Claro. Y además con internet pasa una cosa y es... una cosa pero, que, no, pero digamos que lo que a mí me preocupa o me interesa es, ¿tú qué haces si tú ves que a ti te vendieron un video tuyo en una compilación? Ah, digamos, por ejemplo, nosotros, por eso licenciamos las cosas en... ¿Te acuerdas de lo que te habíamos dicho con el Creative Commons? Con ese sistema de licencias que habíamos hablado hace un rato. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, el disco de Fantasmas completo está licenciado con esas licencias. Entonces sí. Dice que ese disco, específicamente la licencia que tiene ese disco, es que es de libre distribución, pero no se puede vender. Sí, no se puede vender ni modificar, ni usar para ningún fin de con una banda sonora, para nada de eso. Entonces, la gente lo puede bajar y oír, pero si ya luego alguien quiere hacer un compilado, pues tiene que pagar. Exacto. O tiene que llamarnos para hacer un acuerdo. Y, pero no hay manera de hacerlo ilegalmente. Si no, ellos llegan a hacer un compilado, ¿ustedes se van a enterar automáticamente? Ah, no, pero si llegamos a enterar, tenemos ese certificado. Un certificado internacional. Entonces los podemos demandar por mucho dinero. Ya. Entonces, no aprende a protegerse. Y ya. Esto es lo interesante del Creative Commons, es que más que tanto protegerse, es también para que la información ande clara, ¿no? Sí, o sea, ves el disco de Fantasmas. Y abajo ese sellito y dice lo que puedes hacer con ese disco. Uno ya sabe a qué tener. En nuestra página está el contrato de intercambio. Lo puedes ver. Porque, por ejemplo, Eva utilizó tu disco para hacer una. Una sí, ya me contó y me pidió autorización. Ya. Ya. No hay problema. Claro, pero no era para vender dinero, sino para ella, para utilizarla. Exacto. Vale. Pero en ese caso está. Se podía igual. Pero por ejemplo, Carlos, una cosa, en la página ella descarga la música, ¿cierto? Sí. Bueno, ella es Eva Mosquín, tú la conoces, ella es del Festival de Toulouse, ella me dice a mí, bueno, pero puede ser otra persona. Sí. Ella puede comunicarse contigo directamente porque está el email ahí y todo, ¿no? Ah, no, pero en la por ejemplo, una persona una de China, por decir algo. También está linda. Le gustó. Ay, esta canción está linda, quiero hacer VG. Entonces te escribe así como iba, te escribió. No, pero para esas ¿sí? cosas no hay problema. Ya. Pueden hacer. El problema es cuando hay un fin comercial de todo. Ah, vale. Realmente el problema es el fin comercial, sí. Porque ahí es cuando te sientes explotado, ¿no? Claro. Porque, bueno, porque si la información fluye, por ejemplo, sí. Ese es el caso que tú pones que alguien en China usa Tintibulation para algo artístico, lo está promoviendo, al contrario, nos estás ayudando a nosotros porque claro. Está mostrando nuestro trabajo. Ya, vale. Pero tenemos un contrato con una disquera aquí en Colombia que se llama Sonolux, ¿no? Sí. Sonolux. Es una de las disqueras más conocidas de Colombia. Sí. Firmamos el contrato a 5 años. ¿Es un ejemplo o es la verdad? No, es la verdad. Ah, vale. Ya. Perdona, si quieres corta, porque yo creo que la entrevista... Entonces, firmamos un contrato con una...